con tu tormenta azul. ¿A dónde llueves que no voy? Perdí el vapor que me dejaste tú, y me hace falta el agua hoy. Incéndiame tus brazos líquidos, inunda el sol en tu mirar. La brisa tiene un tono típico de cuando me haces suspirar. Calma, música, y tú la vuelves nube en mi cristal. ¿A dónde vas? Te busco a diario en los acuarios de la inmensidad. Busco a diario en los acuarios de la.